wangishila nuno matemba. Oh, oh, oh. Oh. Y estamos a las puertas de la celebración de la Navidad y a todos nos vienen a la mente los símbolos y los valores que nos transmite esta celebración, como son la familia, la compasión, la solidaridad y el amor, valores que desgraciadamente son a menudo poco recordados a lo largo del año por muchos de nuestros semejantes. A lo que a la Natividad se refiere, hay que apuntar que representa por antonomasia la conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Y en este sentido, es celebrada por la Iglesia Católica en la noche del 24 al 25 de diciembre. Asimismo, el acontecimiento está narrado en el Nuevo Testamento por los evangelistas Lucas y Mateo, que son los que hacen referencia directa a cómo se produjo y en qué circunstancias se llevó a cabo. Pero, ¿cuál es la visión de la Natividad según la tradición antigua? ¿Qué entendemos por sabiduría divina? ¿Qué representa y qué simboliza cada uno de los personajes aparecidos en la Anunciación y en la Natividad? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos esta noche con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Disfrutando de una música y de unas sintonías más que agradables, traídas, aportadas por el propio doctor Isaac Jaulí. Yo no sé si ha ido a África directamente a buscarlas. No. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pedro? Bienvenido, doctor. Gracias. Mil gracias por esa música que nos has traído y que estamos disfrutando de fondo. Bueno, me alegra que te guste. La verdad es que nuestros oyentes nos preguntan muchas veces, ¿esa sintonía, esa música de dónde es? Y tenemos que responder muchas veces que no sabemos de dónde procede esa música, cómo es la música que nos ha traído el doctor Jaulí, ¿no? Es una música que es preciosa, pero que no se la ha traído él, no está en nuestra discografía. Con lo cual, te lo agradezco, doctor. Gracias, al contrario. Poco a poco vamos haciendo aquí un arsenal de fonoteca tremendo. Bueno, pues para empezar a hablar, doctor Jaulí, según los evangelios, ¿qué entendemos por sabiduría divina? Bueno, yo a eso me gustaría hacer una referencia en particular, dirigiéndome a Pablo, en la carta a los Corintios, ¿sí? Él habla en un pasaje, dice lo siguiente: hablamos de una sabiduría divina, una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para la gloria nuestra. Una sabiduría que trasciende no solamente a la tradición cristiana, sino que viene desde el origen del hombre. Ya desde la antigüedad, la gran tradición, sobre todo en la India y en todo lo que es el Oriente, se sabía que había sido dado en el origen de la humanidad, había sido aportado por los grandes, vamos a decir, los fundadores de esta humanidad, había sido dada una sabiduría. Y esa sabiduría fue transmitida a los pueblos que estaban poblando a este planeta, y cada uno fue adecuando ese conocimiento según su desarrollo, sus capacidades, sus condiciones situacionales, y con el tiempo, pues tomó ciertas características muy particulares de cada pueblo. Pero su esencia de esa sabiduría sigue siendo la misma. Está inmersa en todas las religiones, por lo menos en las principales religiones, incluso filosofía, y ahora la ciencia la está redescubriendo. O sea que podríamos decir que las enseñanzas de esta sabiduría perenne se encuentran en el corazón de todas las grandes religiones y a pesar de ello nos enfrentamos los unos pues a los otros. Porque nos enfrentamos por las diferencias. No nos damos cuenta que en su esencia se habla del mismo proceso. En su esencia, todas las religiones buscan que el ser humano sea mejor, que se una con su esencia verdadera, divina, que posee, como en un pasaje también bíblico, parafraseando no solamente a Juan, dice, cada hombre en su naturaleza espiritual es un Dios por derecho divino, en el libro de Juan. Y en otro pasaje que también se le atribuye a Pablo, en sus cartas, dice, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, en nosotros, en el ser humano, subyace esa chispa divina, esa mónada, como también se le denomina, esa parte en nosotros eterna que no muere, que permanece, que ha seguido todo un largo ciclo de evolución y que, por supuesto, cada ser humano la posee. Y es en ese sentido por lo que esta noche yo he querido compartir contigo algunas ideas sobre el significado de la natividad, no de la forma histórica, digámoslo así, que nos narra la letra de la literatura y de los evangelios que ya comentaste, sino desde una de las formas o claves que existen. Por ejemplo, la primera clave, que todos los acontecimientos supuestamente históricos dentro de esta natividad ocurren también interiormente en el ser humano, describen experiencias subjetivas de él. O sea, cada historia es una descripción gráfica de las experiencias por las que pasa el alma humana a lo largo de diversas fases de su jornada evolutiva hasta su realización o conciencia cósmica. Sobre todo de ese aspecto que está semidormido en nosotros, esa parte espiritual en nosotros que interviene poco en el ser humano, porque si interviniera en mayor parte, no hubiéramos hecho o no estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo ahorita en el mundo. No nos mataríamos tratando de defender una religión, asumiendo que es la única. No buscaríamos explotar a los más débiles, dado que todos poseemos esa chispa divina y son nuestros hermanos, como tantas tradiciones religiosas nos hablan. Todos somos hijos de la fuente de Dios. Todos somos de alguna manera esos dioses, hijos de esa fuente. No buscaríamos destruir el entorno, que es nuestra casa, que está inmersa de esa divinidad, porque Dios no solamente está en el hombre, está inmersa en toda la naturaleza y en toda parte. Entonces, si tuviéramos esa visión, si concibiéramos por un instante que todo ser humano está ligado a esa fuente, a ese mar eterno, y que somos como gotas de agua, que temporalmente nos sentimos independientes, pero que algún día volveremos a la fuente, otra cosa sería. En realidad, esa sabiduría divina ha tratado que el hombre, a través de su desarrollo, tome conciencia. Y no digo que no haya quien lo haga. Y ellos han sido ejemplo. Una Madre Teresa, un señor Ferrer, como lo acabas de mencionar, o un Gandhi, u otros hombres en diferentes aspectos del desarrollo humano. Podemos ir a la filosofía con Platón y Sócrates, podemos ir ya subiendo más a imágenes o seres como el Buda, Krishna, el Maestro Jesús, o sea, también Mahoma, dentro de la gran tradición de líderes religiosos. Ellos nos muestran que es posible desarrollar ese potencial. Pero nosotros, para empezar, como decía Teilhard de Chardin, este teólogo francés, decía, cuando la gente deja de experimentar a Dios, se ve obligada a creer en Él. Esto es muy duro. Hemos dejado de vivir la experiencia crística, el ejemplo del Maestro, la imitación a su vida, y ahora nos conformamos con creer. Creer porque, pues, de esa manera, por lo menos, cubrimos un hueco. Otro autor, y en este campo de la psicología, como el doctor Jung insistía, dice, los fieles siguen siendo niños, en lugar de convertirse en niños. No obtienen la vida porque no la han perdido. El fiel parece que busca que le resuelvan sus problemas. Acude a los sacerdotes o a la gente que le aconseje, pero no para madurar, sino para que ellos decidan por él. En lugar, como decía el Maestro Jesús, convertirse en niño es hacer esa transformación. O sea, perder la vida significa dejar ese ego viejo que ya no nos sirve, que está dependiente, que no toma decisiones, que es irresponsable, y asumir nuestro verdadero destino, que es esa mónada interior. Es curioso porque ya lo dicen las Sagradas Escrituras, te vomitaré de mi boca porque no eres ni tibio, sí, no eres frío ni caliente. No. Ahora, si nos vamos al pasaje de la natividad, hablando directo ya, y viéndola desde estas dos claves importantes, dice el pasaje más o menos en términos generales, dice, en el sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. María, en un momento dado, dice, ¿cómo sé? Cuando el ángel le dice que va a tener un, está embarazada. Sí. Y dice, pero ¿cómo si yo no conozco varón? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Este proceso, esta anunciación, si la vemos desde el enfoque en que estamos ahorita tratando de descubrir, es la concepción y nacimiento de Jesús puede ser considerada como un profundo cambio que ocurre en el interior de todo ser humano cuando está alcanzando determinada talla. Si nosotros viéramos el concepto de la natividad desde esta posición, nos daríamos cuenta que cada ser humano tiene el potencial de que ese Cristo o de ese Jesús, el Cristo, nazca. A veces, no sé si a ti te ha pasado que en los fines de año, cuando llegan esas fiestas, mucha gente está muy nostálgica. Las personas se preguntan, bueno, ¿será porque me acuerdo cuando era niño? Ahora se están perdiendo las costumbres. Uno puede justificarlo de muchas maneras, pero quizás si indaga a fondo se dará cuenta que es una gran oportunidad para que nazca ese cambio. El niño Jesús significa todas las posibilidades de cambio, esa renovación total, esa parte espiritual activa, aún dormida, que emana y que tiene la oportunidad de mostrarse. ¿Pero qué ocurre? No lo permitimos, porque surge Herodes. ¿Y quién es Herodes? Si pudiéramos verlo de otra forma, nos daríamos cuenta que Herodes es ese hombre viejo, esas costumbres, hábitos, vicios. Ese ego. Ego. No quiere, él no quiere cambiar. Mucha gente se desespera porque no puede resolver una problemática. No permite esa parte de nosotros que tú y yo cambiemos. Se resiste. Nos amedrenta, nos produce miedo. Herodes amenazó, incluso mató a muchísimos niños, muchos aspectos de nuestra naturaleza, porque Herodes viene a ser lo que llamaríamos la sombra, que no quiere que cambiemos, que no quiere que nos renovemos, porque sabe muy bien que si ocurriera, él dejaría de tener la influencia que tiene sobre nosotros y de controlarnos. Y esa nostalgia que nos viene es por un fracaso, porque ahora tratamos de cubrir esa experiencia tratando de divertirnos, quizá de beber en exceso para olvidarnos de que esta celebración tiene una importancia muy grande, no solamente en el mundo cristiano. Ya desde la antigüedad, el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, como le llamaban los romanos, el nove sol, el nuevo sol, el sol que iluminará el siguiente ciclo. O sea, era un día considerado muy importante por todas las grandes religiones, y el cristianismo lo tomó por la simbología. Ahora sabemos que el Maestro Jesús no nace ese día, porque ya se sabe que ha habido modificaciones, las fechas, los calendarios, pero lo que no importa haya hecho o no el nacimiento ese 25, lo importante es que ese día se celebra la posibilidad que tú y yo y cualquier ser humano tenga una renovación. Qué pena, doctor Jaoli, que no tomemos esa natividad como este reflejo de conocimiento desde el punto de vista interno, que no crístico, que tú nos estás hoy mostrando. Estamos hablando de cómo ver la natividad desde un punto de vista de una tradición antigua, de ese crecimiento personal. Muchas veces pensamos, tendríamos que ver la Navidad todos los días. Claro, es que sí, cada día tendríamos que renacer. Y no tanto, no solo el 25. Y no solamente una vez al año, ¿no? Exacto. Pero es que, claro, nos hemos acercado o nos acercamos todos a esta natividad como esos niños que queremos que nos lo den todo hecho. Sí. Creyéndonos a pies juntillas lo que aparece ahí en parábolas, ¿verdad? Sí. Hay que saber leer también las Sagradas Escrituras. Exacto. ¿No? Claro, una cosa es ser niños y otra cosa es convertirnos en niños. Convertirnos en niños. Es curioso, cuando uno va a Jerusalén y quiere entrar en ese lugar sagrado, tiene que pasar por una pequeña puerta, que hay que agacharse mucho para poder pasar. Sí, para inclinarse. Mira, ahorita has dicho algo, humildad. Interpretando desde esta también la posición, imagínate el momento en que María y José se acercan al hostal, clásica escena que incluso lo ponen en los pesebres. Ella va embarazada, el hostalero sale y le piden que si hay un lugar donde quedarse, y él dice, no, estamos llenos, no hay lugar. Pero el hostalero se compadece de ella al verlos y dice, bueno, si ustedes quieren, hay un pesebre en la parte de atrás y ustedes pueden quedarse ahí. ¿Quién es el hostalero? ¿Qué es el pesebre? Qué bueno es eso. Es una buena pregunta. El hostal es la mente, llena de muchísimas ideas y conceptos. El hostalero representa la mente, que no permite, por su propia función, ese espacio. O sea, no permite que María, que es el alma, nuestra alma, ese velo que permite que el Cristo nazca, que cubre de alguna manera a cada ser humano, porque María no es una ficción, como a veces algunos suponen. No es una, porque es interesante, María, la madre del Buda, se llamaba Maya, que significa algo parecido, velo, ¿sí? Ilusión. Y María tiene algo parecido. En los egipcios la llamaban Maituzket, que era la madre de Isis o Osiris. Sí, y si vamos a analizar incluso la terminología, vas a descubrir cosas muy particulares. O sea, María representa el alma que trae embarazada en su cuerpo al futuro Cristo. Está esperando. Pero el niño no puede nacer en un hostal lleno de ideas y preconcepciones y hábitos y conceptos y filosofías. Él debe nacer en un lugar sencillo y humilde. ¿Qué significa el pesebre? Es el lugar. O sea, el ser humano no tiene que convertirse en un santo, en un hombre sublime, sino tiene que ser, por lo menos, permitir que un espacio de su vida sea humilde y sencillo. No se está hablando de un ser de otra dimensión, porque a veces la gente asume que solamente los santos pueden vivir el cristianismo verdadero, como decía el Chardin. Porque si somos cristianos, si a mí me dan un golpe en una mejilla, yo debería dar la otra. Debería amar a mis enemigos. Pero todo eso nos suena a otro idioma. Nos parece extraño. Eso no está. Eso, aquí me conformo con creer. Y lo demás, pues soy humano y me justifico por mis fallos. Lamentablemente, eso nos lleva a ciertos conceptos. Si no hay sencillez y humildad, ese niño no va a nacer nunca. Y es interesante. Cuando llega ese niño al pesebre, y bueno, cuando llega María y José y nace el niño, los animales que rodean el pesebre muestran una actitud de entrega, ¿no? Por ejemplo, el borrico encado, significa que los animales representan los instintos del individuo, ya han sido dominados por ese individuo que va a nacer. Si hacemos una referencia interesante a la obra de... Bueno, perdóname, cuando Jesús entra... ¿En borrico? Entra en borrico, ¿verdad? Porque ya domina el borrico. Exacto, está entrando. Es como simbolizar que está por encima de las pasiones. Sí, si tú te fijas en la tradición egipcia, Set, que es el malo del el mito, también tiene forma borrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cuando entra Jesús a Jerusalén en el borrico? Que él ya ha dominado después de las tentaciones que acaba de... Porque eso ocurre después de las tentaciones. De los 40 días y 40 noches. Y eso, en esa etapa, todo ser humano, antes de entrar a esa realización, pasa por esas tentaciones. O sea, si nuestros radioescuchas se dieran cuenta que el Cristo está en nosotros, como decía, es el Cristo de los misterios de Pablo. Está ahí esperando que en algún momento seamos capaces de activarlo. El Cristo no es un individuo, es un estado de conciencia. Por eso Jesús no despierta a ese Cristo hasta el momento en que lo bautiza Juan el Bautista y la paloma o el Espíritu Santo bajo. En ese momento el Cristo se despierta en Jesús, que era un hombre bueno, que tenía ciertas cualidades muy especiales y que en ese momento se transforma. Isaac, busquemos esa transformación en el ser humano. Está claro que deberíamos de buscar ese pesebre, ese hostal, esa Maituzket, esa Maya, esa Virgen María, y simbolizarla en nuestro alrededor, ¿no? En nuestro crecimiento personal, busquemos un poquito, busquemos ese significado que tenemos en nuestra casa. Mira, si el ser humano está interesado en algo más que dormir, comer y hacer el sexo, que no está mal. Está bien, sí. Pero eso lo hacen nomás también los animales. También, sí. Nosotros somos algo más que un animal. Aunque en una base es animal, tenemos una estructura, una mente que nos hace diferentes y además tenemos esa esencia divina que utiliza a la mente y a la estructura animal para manifestarse en esta dimensión y evolucionar. La razón de estar acá es evolución. Uh-huh. Realizar la verdadera naturaleza nuestra en ese potencial. Como un Jesús o como un Buda, como un Krishna. O sea, ellos solamente son el ejemplo de lo que podemos ser. Es cierto que estamos muy lejos de ellos, pero lo podemos. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso para bajar toda esta natividad? Uh-huh. Primero es necesario que nos conozcamos. que sepamos por qué está yendo el hostal. ¿Por qué tantas teorías y conceptos e ideas, escepticismos y resistencias al cambio? ¿Por qué está ahí Herodes esperando que si nace el niño me lo voy a...? Y incluso tratando de que los magos que representan arquetipos de la sabiduría interior y los regalos que le van a dar a Jesús, el oro, el incienso y la mirra, talentos que van a despertar con nosotros, que son significados así, cuando el niño nazca. O sea, Herodes es uno de los grandes retos que tenemos todos. No van a ser el niño si Herodes no está, por lo menos, de alguna manera, yo diría, no domesticado. Está reconocido y está, de alguna manera, debilitado. Vamos a decir que Herodes es la mente, esa mente difusa que no nos deja a veces pensar. Hay que vaciar la mente para que entren cosas nuevas y buenas. Yo diría que Herodes representa no solamente eso, sino todas esas debilidades, prejuicios y miedos que traemos. Esas resistencias a cambiar, a ser mejores, a no creer en nosotros, porque no creemos, Pedro. Y okay. Eso hace que nos bloqueemos. A tratar de seguir una pauta que hemos heredado desde el principio de nuestro desarrollo y no pensar que podemos transformarnos, a despertar de este sueño de la ignorancia. Porque no significa el tener títulos y capacidades y cierto conocimiento ser sabio. Eso no significa, porque esos son los que han hecho todo este desbarajuste, los que han desarrollado y generado los problemas de esta gran crisis. Por lo menos en los Estados Unidos era gente súper preparada, con MBAs y con títulos en exceso. Ellos fueron los que, usando ese conocimiento, se aprovecharon por esa ambición desmedida y han lastimado a una inmensa cantidad de la población de este planeta, porque ahora somos más pobres y hay más sufrimiento. Uh-huh. Y no vayamos lejos, quedémonos acá en Barcelona. ¿Cuánta gente no puede llegar a fin de mes? ¿Cuánta gente va a esos caritas tiene ahí cada vez más gente, como lo declara, a esos comedores? Que no sabe qué hacer con esta gente porque ya está excediendo en algún momento lo que pueden darle. O sea, deberíamos reaccionar y cuestionarnos que en nuestras manos, no haciendo manifestaciones, yo no estoy en contra de quien las haga, que las haga el que quiera, no causando problemas violentos, porque la violencia no nos ha dejado nada, sino cambiando. Krishnamurti, este filósofo hindú, decía, si usted cambia, cambia el mundo. Entonces, la mejor aportación que podemos hacer a toda la humanidad, a nuestra familia, es cambiar nosotros. Usando la visión cristiana, despertando a ese Cristo, haciendo que nazca. Si tú te recuerdas cuando vimos lo del Grial, ¿te acuerdas que Uther de Pendragón era el padre de Arturo? Sí. Uther de Pendragón tenía muy pocas cualidades, nomás tenía el valor. Pero por lo demás era apasionado, era tremendo, muy valiente, pero él tiene que morir. Porque nace Arturo de la relación que tiene él con la esposa del duque. Pero Arturo ya no le pertenecía a él, le pertenecía a Merlín, que esa fue la condición. O sea, Uther de Pendragón significa esa personalidad vieja que no puede seguir adelante y debe ser renovada, debemos cambiar. Y nosotros somos el Arturo, el Cristo que está naciendo nuevamente de lo viejo, de lo que ya no puede funcionar. Si no hay una renovación, como decía San Juan de la Cruz, si no hay esa negra noche del alma, tú y yo, Pedro, no cambiamos. Nuestro público no cambia. A veces las grandes crisis son las oportunidades para dejar lo viejo, para vaciar nuestros taburetes y abrir un espacio de santidad, porque todo el tiempo vivimos en un momento santo. Eso, en esta época, que es una época que puede ser que mucha gente, como dices tú, debería ser todo el año. Bueno, asumamos que esta época muchos se sensibilizan. Y algunos de los que nos escuchan están predispuestos a escuchar esto que en otro momento no les interesaría. Que lo reflexionen, que se pongan a ver que en nuestras manos está el destino de este planeta. Aunque digan, yo solo sí, porque si usted hace un cambio afectará a todos. Asumiendo que todos somos una gota de agua. Si a esa gota de agua yo le agrego un poco de tinta roja, la gota cambia. Cuando la gota regresa al mar, ¿qué le ocurre a ese mar? El mar, a pesar de ser tan insignificante, va a haber un cambio. Si somos una gran parte de personas las que estamos haciendo esos cambios, ese mar que es la vida, que es esta humanidad, va a resentir el cambio, porque todos estamos interrelacionados. Y que las cosas no son tan complicadas ni tan difíciles de hacer, que a veces nos buscamos nosotros y nos complicamos la existencia con cosas que tenemos. Yo me quiero acordar de aquel guardián de un antiguo monasterio, Isaac, budista, que murió y tuvieron sus compañeros monjes buscar a otro guardián. Tú te acordarás de a otro guardián, ¿no? Y entonces el gran lama le dijo, bueno, vamos a hacer una especie de cónclave, vamos a buscar a todos los monjes, a ver quién es el que estaría dispuesto a ser el guardián de este templo, ¿no? ¿Lo quieres contar tú? No, cuéntalo, cuéntalo, me gusta escuchártelo. Sí. Y bueno, cogió una ánfora preciosa de cerámica y puso una flor preciosa justo dentro. Y alrededor, en esa sala tan grande que tenían los monjes en ese monasterio, alrededor de esa ánfora, puso a los 200 monjes que habían en aquel convento. Y preguntó lo siguiente, ¿quién me puede solucionar el problema? El problema, sí, sí. Claro, y todos los monjes pensaron, ¿el problema cuál es? Que la flor no tiene tierra y no tiene sustento, que estará rota la vasija. Cada uno hacía su conjetura. Interpretación, sí. Sí, muy bien. Y sin base a su estructura. Eso es. Y nadie se atrevía. Al final uno, muy decidido fue, le pegó un hachazo al jarrón, ¿verdad? Y rompió el jarrón, rompió la flor, etcétera, y fue el que se quedó como guardián. Sí. Del monasterio. ¿Eso qué nos viene a decir? ¿Qué es lo que dijo el lama? ¿Lo dices tú? Yo te estoy dejando porque yo ahí te abusé un poco del tiempo. Hay que ser equilibrado. No, no, dilo tú, dilo tú. El lama lo que dijo es que lo que buscamos son gente con decisión, ¿no? Sí. Gente que sepa romper las dificultades que tiene la vida, que no son tantas, que son muy pocas, ¿no? Que a veces nos complicamos la vida buscando. Nos perdemos en nimiedades. Si ustedes analizan, a veces cuando tenemos problemas, y si los vamos viendo, van a ver que no son de peso, que debimos habernos comunicado mucho antes con nuestras parejas, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, para evitar que esto ocurriera. Yo quisiera, para terminar, porque supongo que ya estamos terminando, lanzar un mensaje a todos los que nos escuchan. Van a ser un nuevo ciclo, además de que se celebramos la posibilidad de que cualquiera de nosotros pudiera permitir el nacimiento de ese Cristo interior. Este nuevo ciclo nos va a traer nuevos retos y va a ser complejo. No va a ser fácil el año que entra. No tanto por lo que escuchamos, sino porque los retos van a ser personales. Pero si cada vez que cualquiera de nosotros tiene el valor, por lo menos, de decir, me voy a atrever en mi propio espacio y con mis propias fuerzas a hacer algo más que lo que normalmente yo hacía, no solamente para el bien personal, para mí, sino para mis seres queridos y quizás hasta los seres que me rodean, yo habré hecho más que dar 1,000 regalos y dar 1,000 alimentos, porque habré hecho algo que afecta a todos los seres y no solamente a mi pequeña y limitada personalidad. Vamos a convertirnos todos en esas mariposas que en un extremo del mundo todas se reúnen, empiezan a revolotear y con tanta fuerza y con tantas ganas que llegan a cambiar hasta el eje de rotación de la Tierra. En efecto, mariposa, ojalá lo consigamos. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor, es un placer para nosotros tenerte, lo sabes. No, no, y para mí estar acá. Gracias. Es un placer y además un honor tenerte en este programa, doctor. Se te quiere. Gracias, ¿eh? A ti, patrón. Y buenas felicidades a todos en las Navidades. Y lo mejor para este próximo año. Con ánimo, no se desanimen. Esto no es para... Decía Adam Blavatsky, si usted se cae 100 veces, se tiene que levantar 100 veces. Claro. Hay que levantarnos. Un día hablaremos de Madame Blavatsky y los esenios. Dale. Isaac, doctor Jaulí, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, feliz Navidad. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.